la posibilidad de llegar a él. ¿Cómo puede ser usted que tiene tanto contacto? Dígame, yo le dejo el teléfono de acá. 4842. Teléfono, y voy a tratar de averiguar, a ver cómo es el tema. Lo voy a llamar para ver que me explique bien, tranquilo, cómo es el tema. El lunes hasta el martes, porque el lunes es feriado y yo no voy a venir a la oficina. Posiblemente a la radio sí, pero no a la oficina. Bueno, estos eran los mensajes del día... Del día 24. Del día 24. Hoy es el día 25. 25, sí. 25 de noviembre y cumpleaños... ¿Quién cumple año el día de hoy? ¿Quién cumple año el día de hoy? Ah, sí. ¿Eh? ¿Cómo no sabe quién cumple año el día de hoy? Hermano. Facundo Juan Manuel, el hermano de Johnny, cumple año hoy. Se fue. Así que no quiso pasar con nosotros. Lo tenemos lejos porque se fue... A otro cumpleaños. A otro cumpleaños, a Córdoba, porque allá se puede mamar tranquilo, acá la señora lo tiene. No lo dejaba, claro. Bueno, recordando el cumpleaños de mi hijo y de su amigo Beto, vamos a pasar a lo del día de hoy. ¿Por caída de ventas a Brasil y a China? Octubre cerró con 114 millones de dólares de déficit comercial. Vamos de déficit en déficit nosotros. Según el INDEC, las exportaciones cayeron al triple que las importaciones y revirtieron parte del superávit del año. ¿Y cómo no van a caer las, digamos, cómo no va a ganar las importaciones si hemos abierto indiscriminadamente las importaciones a cosas que se fabrican en el país? De allí la carencia y la falta de trabajo para los argentinos. La balanza comercial registró en octubre un déficit de 114 millones de dólares por menores ventas a China y Brasil, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Este dato contrasta contra el superávit de 101 millones que se había obtenido en el mismo mes, pero del año 2015. Según precisa el informe del Indicador de Comercio Argentino, ICA, que de octubre las exportaciones cayeron 6.3 en la comparación interanual hasta ubicarse en 4.715 millones de dólares, arrastrada por el sector agropecuario y menores despachos de automóviles a Brasil. A la vez, las importaciones bajaron 2.1 y se ubicaron en 4.932 millones de dólares, producto de que los precios descendieron 4.8 y las cantidades aumentaron 2.8. A nivel de usos económicos se observaron menores importaciones de bienes intermedios y piezas y accesorios para bienes de capital, en tanto aumentaron combustibles y lubricantes, bienes de capital, bienes de consumo y las importaciones de vehículos automotores de pasajeros se mantuvieron prácticamente estabilizadas. En términos desestacionalizados, las importaciones fueron 8.4% superiores a las registradas en el mes anterior, aclaró el informe del ICA. En los primeros 10 meses del 2016, la balanza comercial fue superavitaria en 1.952 millones de dólares. El total exportado fue 48.314 millones de dólares, mientras que las importaciones registraron un valor de 46.362 millones de dólares. Y siguiendo con la economía, el INDEC ratificó la agudización del ciclo recesivo, es decir, que nuestra economía está en recesión. La economía cayó 3.7 en septiembre. Después de una modesta suba del 0.3 en agosto respecto de julio, volvió a caer en el mes siguiente. El estimador mensual, esto sería del mes de septiembre, el estimador mensual de actividad económica del INDEC de septiembre mostró una variación negativa del 3.7 con relación al igual periodo del año anterior. El resultado no sorprendió a los analistas del sector privado, ni tampoco a los técnicos del Banco Central de la República Argentina, porque una variación similar acusó el índice general de actividades de la consultora Orlando Ferreres. El relativamente alto nivel de actividad en el tercer trimestre de 2015, cuando la cantidad de dinero se expandía a tono con el recalentamiento del clima electoral a un ritmo de más del 40% al año. Sin embargo, llamó la atención que frente a una mínima contracción de la generación de riqueza del 0,1 que midió el estudio privado, en comparación con agosto, el INDEC registraron una merma del 0,8 en el indicador desestacionalizado, explica la aceleración del ritmo de la caída interanual. Lamentablemente, el organismo oficial de estadística mantiene la práctica de no abundar en el análisis y detalles del comportamiento de los grandes sectores de la energía. Y ahora, yo vengo a veces comentando y les digo, les comento el tema gremial, porque quizás un poco mi fuerte. Yo fui delegado gremial, fui al industrial del juicio, cuando los sindicatos estaban para tener estaban intervenidos y tener interventores, con dirigentes sindicales que eran colaboradores de los interventores en lugar de defender a sus representados. Según ellos decían que la actividad sindical estaba suspendida y por lo tanto hacían las empresas lo que querían. Yo los otros días hablaba y decía que este señor, presidente actual, habló de los convenios. Tenemos convenio del siglo XX y estamos en el siglo XXI. Hay que actualizar los convenios, dijo. Primero, ¿quién es él para actualizar un convenio? El convenio, como bien lo dice la palabra, es convenir entre empresarios y trabajadores no solamente un sistema de trabajo, sino también la discusión salarial que debe existir en función de las ganancias que obtiene el empresario. Yo quiero recordarles a ustedes que la Constitución Nacional habla de la participación en las ganancias en las empresas. Y mire cómo estará la vida y cómo estará la economía y cómo estarán los políticos y el Congreso al pedo, que en lugar del trabajador participar en las ganancias de la empresa como lo marca la Constitución Nacional, le están haciendo pagar ganancias a él, que es el fruto de su trabajo. Es decir, él está trabajando para otro, resignando un dinero que debería ser para él y para el bienestar de su familia. Los convenios colectivos, yo hice todo el historial, cuando cayó Isabel Perón, tomaron por asalto los sindicatos, con la excusa de la corrupción, eliminaron a todos los convenios. Bueno, este señor cuando dijo tenemos que revisar los convenios, tenemos convenios, y después que habla de flexibilizar, nos damos cuenta que es a donde quiere llegar. Yo lo dije los otros días, y ahora lo vuelvo a repetir, pero ya con un ejemplo. Echan a empleada del Ministerio de Hacienda por ser madre. Ustedes saben que hay leyes, el amamantamiento, el prenatal, el nacimiento, todas son, están protegidas por ley, todas esas leyes protegen a la madre, también la licencia del padre para ir a notar el fallecimiento de un familiar, son todas cosas que benefician en algunos convenios, exceden a la ley, porque se han arreglado, y exceden a la ley, es decir, la ley es el techo, ¿no es cierto? Pero uno puede negociar por encima algunos convenios en la actividad que uno desempeña. Por ejemplo, en algunas empresas del Estado existía el día femenino, el día que la mujer estaba indispuesta, tenía ese día para quedarse en su casa. Todo eso estaba legislado en los convenios colectivos de trabajo. Bueno, acá abiertamente, directamente no respetan las leyes laborales y despiden a una mujer por ser madre. Después se llena la boca hablando de la violencia de género. Yo me pregunto, ¿esto no es violencia? ¿Que una madre por tener un hijo tenga que ser despedida? Bueno, este es el razonamiento y el pensamiento de estos cretinos que vienen a hablarnos de renovar convenios, porque detrás de todas esas palabras se esconde la verdad. Y la verdad, ¿sabes cuál es? Que estos tipos son antiobreros. No quieren al hombre o mujer trabajadora. Quieren esclavos. Esa es la única realidad. La cartera que conduce Adolfo Prat-Gay la desvinculó por la baja productividad tras su reciente maternidad. Mediante un comunicado, la Comisión de Género de la Junta Interna de ATE, en el Ministerio de Hacienda, dio a conocer el despido de una empleada por ser madre y mujer. Según pudo reconstruir Tiempo, la joven empleada, que trabajaba desde hace 5 años en el Ministerio y se encuentra precarizada, renueva su vínculo anualmente con el organismo. Y usted sabe que acá hay una demostración cabal que también el gremio está en falta. ¿Por qué está en falta el gremio? Lo digo yo. Porque la sucesión de contratos hacia la efectividad, y si hay contratos anuales, hay 5 contratos anuales, ya tendría que ser efectiva. Y de eso se tendría que haber ocupado el sindicato. Según pudo reconstruir, bueno, la joven empleada que trabajaba desde hace 5 años en el Ministerio y se encuentra precarizada, renueva su vínculo anualmente con el organismo. Fue despedida bajo el argumento de tener una baja productividad en relación con su reciente maternidad. Pensar que la ley de la silla, todas esas leyes se hacían en protección de la mujer. Hoy hablan de la mujer, hacen movilizaciones, tratan de demostrar que tiene la mujer tan parada. Mentira. Esta es una prueba que, si no les conviene, chao. A la empleada, cuyo nombre permanece en reserva, se le notificó que no se le renovaría su contrato debido a su baja productividad por su horario reducido. Ustedes saben que tienen un beneficio de ir retirarse antes, y si está amamantando, tiene el beneficio de parar su actividad para amamantar a su hijo. Tiene unos cuantos beneficios protegidos por ley. Su frecuente uso del lactario o la lactancia y sus licencias relacionadas con las enfermedades de su hija nacida hace un año. En este caso, el hostigamiento permanente que sufren muchas de las mujeres que trabajan en el Ministerio tuvo como corolario el despido. Desde ATE recuerdan un caso similar a principio de años, cuando el embarazo de riesgo de una compañera, la decisión del Ministerio fue echarla. En esa oportunidad, el gremio consiguió la reincorporación. Con ese antecedente, ATE es optimista respecto de conseguir la continuidad de la mujer despedida. Pero no se trata de conseguir que la reintegren. Se trata de humanidad pura. Una mujer que recién ha tenido un bebé, que tiene problemas de enfermedad con su bebé, porque tiene que estar angustiada por este tipo de situaciones, más allá que después la reincorporen, ¿quién le paga a ella todo lo que es angustia y todo eso que sufre uno cuando sabe que se va a quedar sin trabajo y que para colmo tiene una bebé chiquita y enferma encima? ¿Quién le paga eso? ¿Quién se hace responsable de eso? Eso no es violencia de género, me pregunto yo. ¿Qué castigo tiene esa violencia? ¿Alguno conoce algún castigo a esa violencia? Y si hablamos de violencia, ya se están pasando de mambo las feministas y hombres travestidos. Ya creen que ellos pueden imponerle a la sociedad sus costumbres, sus creencias, y ya son violentos hasta con personas inocentes que profesan una fe religiosa, y ellos van a agredirlos. Entonces, con el mismo derecho que tienen ellos de agredir a determinadas personas, también determinadas personas pueden tener derecho a agredirlos a ellos, y si hay réplica, que no se quejen. Porque la convivencia debe existir, y todo derecho tiene un límite. ¿Y saben cuál es el límite de nuestro derecho? El derecho del otro. Por eso voy a leerles esto, lo cual yo lo repudio totalmente desde este programa. Violentas feministas y hombres travestidos atacaron a una niña que tomó su primera comunión al salir de la Catedral de Paraná. A una niña que toma su primera comunión. ¿Qué derecho tienen estos atorrantes de ir a molestar a una familia que contenta iba a festejar la comunión de su hija? El lamentable episodio ocurrió durante la Marcha del Orgullo Disidente, realizada este sábado en la ciudad de Paraná. Agrupaciones ultrafeministas, las organizadoras del Ni Una Menos, estamos hablando de una niña, y ellos agreden y dicen defender Ni Una Menos, y están agrediendo a una mujer, que no es mujer, pero es una niña, es de sexo femenino. Entonces, ¿qué Ni Una Menos defienden? El Partido Comunista y agrupaciones de travestis, traídos de varias ciudades, protagonizaron una serie de hechos discriminatorios y delictivos en el centro paranaense. El día sábado se vivieron momentos de gran tensión en nuestra ciudad, cuando en esta marcha, que constituye como un conglomerado de supuestas minorías reprimidas, con total impunidad cometieron una serie de actos violentos contra edificios, iglesias, sedes partidarias y hasta contra una niña que acababa de tomar su primera comunión. En primera instancia, y atreviéndonos a señalar a este primer episodio como el hecho más leve, se pudo observar a los travestis y a las feministas escribir las paredes de edificios céntricos, las escalinatas de la catedral y hasta las paredes de la parroquia San Miguel con consignas a favor del aborto libre. Cabe destacar que esta metodología de vandalismo es moneda corriente para estas agrupaciones. Podemos observar su máxima expresión en el Encuentro Nacional de Mujeres, donde no queda una pared sin escribir y plaza convertida en basural en cada ciudad que visita. Estos lamentables actos vandálicos podrían ser tristemente considerados como incidentes leves. El hecho más grave que protagonizaron estos grupos feministas y hombres travestidos es el ataque a una niña que salía de la catedral luego de tomar su primera comunión junto a su familia. El odio de los asistentes a esa marcha, en la que exigen tolerancia hacia los homosexuales, se expresó en las agresiones que esta niña y su familia sufrieron a causa de ser católicos, entre cánticos pidiendo la quema de las iglesias y el aborto legal, nos increparon violentamente a la vez que aseguran ser minorías oprimidas por el patriarcado y la moral cristiana. Estas imágenes se han conocido a partir de la indignación que ha generado en la ciudadanía paranaense, que se ha expresado en las redes sociales. Entre los comentarios aseguran que los movimientos homosexuales no son minoría reprimida, sino minorías privilegiadas, y señala que a prueba de ellos es la impunidad total con la que pueden cometer cualquier tipo de acto delictivo sin tener que dar cuenta de ello a la justicia. Yo se acuerda que había comentado oportunamente por qué iba a ganar Trump. Trump gana porque los estadounidenses se quedan sin trabajo. Y no se quedan sin trabajo los blancos, porque hacen una mezcla, los negros, los blancos, los latinos, que estos chicas, que ellos no, que los latinos lo votan, que el otro no lo vota. Hicieron todo los periodistas, la prensa canalla, que siempre habla pavadas. Y yo dije que iba a ganar Trump, me acuerdo que estaba Jorge Macri, y le dije, mirá, va a ganar Trump por esto, porque en Estados Unidos la gente se quedó sin trabajo. Hay un artículo cortito que dice, estudio, el comercio con China mata a los estadounidenses. Y ahí está la clave del problema. Le voy a leer el artículo para que ustedes vean que cuando nosotros hacemos un análisis, lo hacemos en función de todo el conocimiento que vamos teniendo de lo que está pasando en el mundo. Porque como bien dijo el otro día un oyente, lo que envasa en el mundo trae consecuencias a nuestro país. Nosotros no vivimos aislados. Nosotros estamos dentro de un mundo y lo que pasa en el mundo repercute en nuestra sociedad, en nuestra economía y en nuestra patria. Un nuevo estudio ha constatado la relación entre creciente mortalidad de hombres blancos estadounidenses de mediana edad y los lazos comerciales con China. Quiero recordarles que esto ocurrió en la Argentina con las privatizaciones de las empresas del Estado. Fue terrible la cantidad de gente, y lo he dicho muchísimas veces en este programa, de trabajadores que murieron al quedarse sin trabajo a una edad ya quizás avanzada y lejos de su jubilación. Con los retiros voluntarios se comieron la plata, al poco tiempo no tenían trabajo porque el mercado no había trabajo, y eso fue la ocasión de gran cantidad de muertes psicosomáticas como el cáncer y también muertes del corazón y también suicidios. Parece que algo parecido pasó en Estados Unidos. Acá no se le dio mucha importancia. Yo tengo la posibilidad de poder constatar eso por la gran cantidad de juicios que yo había hecho oportunamente durante el proceso y durante la democracia de Alfonsín y de Menem también. Y cuando pasó todo esto, hoy todavía el Estado no pagó muchas cosas, y cuando yo citaba carpetas hace 10 años atrás, me encontraba que gente con 38, 40 años se había muerto. Y los viejos jubilados seguían vivos. Bueno, los significativos cambios experimentados por la estructura de la economía estadounidense pueden estar siendo fatales para numerosos trabajadores del país, según un nuevo estudio. Y China es protagonista. El trabajo que afirman el economista de la Reserva Federal, Justin Pierce, y el investigador de la Universidad de Yale, Peter Scott, constata un aumento estadístico significativo en el número de suicidios y envenenamientos entre hombres blancos a partir del 2000, cuando el presidente Bill Clinton y legisladores republicanos permitieron el incremento de las importaciones desde China. Bueno, recuérdense que esto también sucedió aquí, en la Argentina. Y le vuelvo a repetir, con las privatizaciones de las empresas, yo lo llamaba carpeta de 20 trabajadores al cobro, y me encontraba con que por lo menos 8, 10 estaban muertos. Y no eran viejos, viejos, como para decir, bueno, murieron por la edad, no. Gente joven. ¿Cuántos de ellos murieron? Y nadie dijo nada. Yo lo dije muchas veces en este programa, que esa era una forma de genocidio que se hizo a nuestro pueblo. Bueno, decía, cuando se abrieron, incrementó las importaciones desde China. Según las estadísticas de exportaciones chinas, destino a Estados Unidos, se quintuplicaron desde entonces hasta alcanzar un volumen de 483 mil millones de dólares el año pasado. La competición de los productos chinos ha causado el cierre de múltiples fábricas en Estados Unidos, que es lo mismo que está pasando acá. Por eso yo, cuando les digo que ellos quieren precarizar el trabajo, porque quieren llevarnos al nivel de China. Si ellos hacen inversiones, no le conviene invertir en un país donde la mano de obra, primero, es calificada y segundo, es una mano de obra con derechos y con ventajas de otros países donde la mano de obra es esclava. Y por eso ellos se van y llevan esos productos de mano de obra esclava y no pueden competir los empresarios de los países. ¿Y qué hacen? Cierran su fábrica y se ponen a importar, como hicieron en la época de Menem, de Martínez Dios. ¿Se acuerdan? Todo por 2 pesos. Bueno, esto es lo que ocurrió en la Argentina y sigue ocurriendo, ¿eh? Con este gobierno es fiel calco de Martínez Dios y Menem, este gobierno. La competición de los productos chinos ha causado el cierre de múltiples fábricas en Estados Unidos. Como consecuencia, muchos de los trabajadores despedidos cayeron en la depresión y adicciones. Tras estudiar las estadísticas en el capítulo de mortalidad de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los investigadores han percibido que incluso las áreas donde las consecuencias de la llegada de productos chinos no son tan importantes, los suicidios se han incrementado en un 3,5% y las sobredosis se han elevado a un 24%. Como ustedes verán, Trump no ganó por los negros, por todas las pelotudeces que dicen. Trump ganó porque le habló al pueblo de Estados Unidos y le dijo que iba a terminar con esto. ¿Y qué pueblo no va a defender su futuro? ¿Qué pueblo no lo hace? Y por eso lo votaron. Yo lo dije mucho antes de que fuera la elección, de que ganaba Trump. Y le dije por qué ganaba Trump. Esta es una de las tantas consecuencias, más allá de otras que también son importantes, pero esta para mí fue la más importante. Porque lo votaron los negros, porque lo votaron los latinos, porque lo votaron los blancos, lo votó el pueblo norteamericano porque vio que la política de las transnacionales estaba dejando sin trabajo al norteamericano. Y acá pasa lo mismo y nosotros estamos dormidos. Doctor Espínola, ¿tenemos mensajes? ¿Quiere escuchar unos mensajes, compañero? Sí, pero antes, ¿qué le parece si escuchamos? Yo traje algo. Porque a veces, usted podrá creer o no de este video lo que dice. Pero acá están ocurriendo cosas muy raras, extrañas. Movimiento sísmico, dijeron, que no fue un movimiento sísmico, porque por otro lado dice que hubo una explosión. Y en el Uruguay, y en varios departamentos del Uruguay, zona no, que no es proclive a sismos. Hoy en China hubo un movimiento telúrico muy importante, un terremoto de 6.5. Hemos visto en Ecuador hace unos días, estamos viendo en la costa del Pacífico, yo lo dije los otros días, que había informes científicos de que habían grandes posibilidades, grandes cataclismos. Yo no sé si esto será una casualidad, pero esto ya se viene advirtiendo desde hace tiempo. Yo quiero que escuchen esto. Putin alertando a lo que este tipo de situaciones para que estemos prevenidos de lo que se viene. Lo podemos escuchar si es cortito. Ya han pasado más de 3 semanas de los eventuales terremotos que sucedieron en Ecuador y Japón. Sin embargo, aún siguen réplicas y sismos en todo el mundo. Distintos medios de comunicación han anunciado que Rusia se está previniendo para lo que serían una serie de catástrofes naturales que estarían por ocurrir en las próximas semanas. Todo esto sería un informe que circula en los estados actuales del Kremlin. Esos informes señalan que Putin, el actual presidente de Rusia, había autorizado la distribución de algunas tropas importantes en todo el distrito militar para prepararse de una serie de terremotos y tsunamis que podrían golpear la península de Kamchatka en los próximos días. Además, advierte que Estados Unidos, Canadá, Alaska y gran parte del Océano Pacífico noroccidental pudieran estar mucho más en peligro que el mismo país Rusia. Mucha gente está al pendiente de esto, pues en octubre del 2015, un científico ruso llamado Keshe pronunció que estaban cerca de unos posibles megaterremotos capaces de dividir continentes. Meses después, esta advertencia se ha vuelto realidad, pues según informes en la península Kamchatka y Alaska Meridional, sucedió o están sucediendo terremotos de 7.1 a 7.3, haciendo que Putin hiciera lo que hoy ha hecho. Keshe es un creador de una tecnología llamada Magraph, que es capaz de saber en cierto punto este tipo de situaciones alarmantes. El informe de Keshe lo habría dado, como hemos dicho, en octubre del 2015, y desde ese entonces han sucedido verdaderos terremotos que han sido muy llamativos. Estos últimos y los más devastadores han sido el de Japón, que ha dejado muchas víctimas, junto con el de Ecuador, que ha dejado más de 600 personas muertas y también miles de desaparecidos. Aparte de Keshe, otros científicos han llegado a pronunciar estos posibles terremotos. Algunos incluso llegan a decir que habría unos terremotos tan devastadores que podrían acabar con más de 40 millones de personas. Y por último, cabe redactar que los continentes más afectados serían Asia y América, siendo algo que ya está pasando, aunque en menor medida. Lo que explicaba ese informe, que yo lo leí completo, de que cuanto más tiempo se demora en ese terremoto de la costa Pacífico, más terrible va a ser el hecho, el terremoto, porque la concentración de energía va a originar un cataclismo muy superior a lo que nosotros conocemos. Bueno, lo que quería hacer escuchar, porque a veces yo digo aquí en la radio que comento estas cosas, para que vean de dónde saco la información. No es que yo soy adivino, ni mucho menos, sino que uno se informa y trata de transmitir. Los otros días tuvimos en San Juan también movimiento. También tuvimos en Dianfunes, lugar donde nunca había habido situaciones de este tipo, en La Rioja, en Cruz del Eje, en el centro de Argentina. Hay temblores por todos lados. Entonces, algo está pasando. Algo está pasando, sin duda. Algo está pasando. Y hoy hubo un terremoto en China, bastante, bastante grande, y en ciudades donde hay muchos habitantes. Ahora sí, vamos a los mensajes y después vamos a continuar con lo que tenemos para hoy. Vamos a escuchar algunos mensajes. Es 19 horas 39 minutos, 26 grados 3 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Y nuestro amigo Daniel Espínola va a ser el encargado de hacer escuchar sus voces al aire. Que dejaron sus mensajes al 4535-5999, aquí en Radio Belgrano AM650. Sí, buenas tardes, Robert Giovannini. Habla Antonio Sandoval. Simplemente para decirle que hay mucho lío y están defendiendo todo a Milagro Sala, y el perro Santillán dijo que es una delincuente, que le ha robado a los pobres, que le ha sacado plata, que los negreaba, y no sé cómo están defendiendo a la Cristina, esta ladrona de miércoles, y a esa Milagro Sala, que es una delincuente. Sí, buenas tardes, Maestro Giovannini, Gabriel de Santos Lugares, igual que siempre, a sangre y fuego de Perón, de Vita, de José Ignacio Barrucci, de Nelly Omar y Guadalcarril. Señor Presidente, renuncie, por el bien del país, de la patria y del pueblo. Los peronistas y los no peronistas se lo vamos a agradecer. Es gravísimo el daño que le está haciendo al pueblo. Renuncie, váyase del gobierno, deje el poder. Un saludo a todo el equipo y también a Espínola. Buen fin de semana para todos. Bueno, como vos decís, hay muchos peronistas que se dicen ser peronistas y se ponen la camiseta, pero no son peronistas. Y ahora es lo mismo de los que están ahora en el Congreso, que no son peronistas y se ponen la camiseta del peronismo para tener beneficios personales, como esto le echan toda la basura a la presidenta, y no son peronistas ninguno, ¿viste? Dicen ser, pero no son, porque Perón era otra cosa, otra visión de la política, era pensada para el pueblo, no para el bolsillo de ellos. Y aparte de eso, no se equivoquen, que lo que están ahora... No... Señor Rubén Giovannini y equipo, buenas tardes. Estuve escuchando en una radio que el señor Macri está cediendo ante los pedidos de la gente Barrios de Pie, de la gente de la gente con hijos, aumentándoles mucho más. ¿Qué le parece si fuéramos un montón a la marcha? Y de los jubilados no se acuerdan. De nosotros solamente van 500 pesos, 1000 pesos. Mire, estoy indignado, por eso a veces no me salen las palabras. Teresa de Palermo, gracias. Teresa, son 5 millones los jubilados. Imagínate si los jubilados salieran un día, todos. ¿Te imaginas cómo le arreglarían la situación? ¿Pero qué pasa? A vos te consta, hace 10 años que venimos peleando, ¿no se entera ninguno de esta pelea? A veces vienen y me vienen a dar consejos. Hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro, y hay que hacer aquello. Yo consejos, asesores no necesito, necesito soldados que vengan a pelear. Y somos siempre lo mismo. Y el que solucionó su problema, muchas veces, en muchos casos, no se lo ve más. Así que bueno, es lo que uno tiene. Y con lo que uno tiene es como tiene que comportarse. Lamentablemente, la triste realidad. Sí, buenas tardes. Habla Enrique de San Isidro, al estimado compañero Giovannini. Por tercera o cuarta vez nos vuelven a invocar a los jubilados, no dándonos a los que cobramos un poquito más de la mínima, no dándonos ningún bono, nada, todo el mundo cobra bonos, todo. Es una vergüenza ya esto. No es una idea, que, como se llama, una sugerencia. ¿Por qué no nos juntamos y, como se llama, y le pedimos que se mueva el defensor del pueblo de la tercera edad, toda esa gente, ir a Córdoba 720, donde está el director ejecutivo, Basabe y Basso, reclamar? Pues esto es una vergüenza. Esperando por la acción general es que nos paguen a todos, pero... Bueno, muy bueno el programa. ¿Sabés cuál va a ser la mejor satisfacción que vamos a tener? Cuando veamos a todos estos gritos de Fidel por Comodoro Pitt. Imagínate el Prat Guy, el Macri, el Schwarzenegger. Dios, qué felicidad va a ser verlo. Y sobre todo a ese altanero de Prat Guy. Dios va a castigar sin pan y sin brevente. Lástima que nos vamos a joder tanto. Un abrazo, muy bueno, Juan Carlos. Hola, Giovannini. Macri, toma noche, presidente del programa. Habla Vicente Villalparque. Años no escuchando, desde hace años no escuchando. Así que, una preguntita. Estoy preocupado, ¿qué opina usted? Pues honesto no estoy. Que vendieron unas acciones de ANSES. No es perjudicial para nosotros, Giovannini, porque esto no me está gustando nada. Y aparte de eso, tiene que pasar por el Congreso para que lo voten. Pues ellos ganan las acciones así, lo venden así nomás, lo mandaron a Qatar, no sé, onta. Audio, qué sé yo, que, a ver, por favor, dígame por un tiempo por eso. No es por nosotros, porque yo tengo 75 años, pero por más adelante, para la ruina. Un abrazo y gracias, Giovannini. Yo lo vengo diciendo, que si los trabajadores no defienden su futuro, en el futuro no va a haber jubilaciones. Lo único que va a haber, de continuar esto y vaciamiento que se hace del sistema, una pensión a la vejez, igual para todos, menos para ellos. Ellos por ley se van a garantizar, como ahora, el 82% del activo. Pero el resto ya hablan de una pensión a la vejez. Y hablar de una pensión a la vejez no es hablar de una jubilación. Porque el derecho jubilatorio surge de, lo por supuesto que van a tener que reformar la Constitución Nacional para eso. Surge de el deber que tiene el hombre de trabajo en los aportes que hace, pero como están precarizando el trabajo, van a ser muy pocos los que puedan tener una jubilación acorde a los ingresos que tenía. El resto va a estar todo precarizado. Lo hemos visto y lo estamos viendo, que toman por 3 meses, te cesantean, después te toman a otro por 3 meses y así. Y eso es precarizar. Bueno, sigamos. Sí, para mi viejo amigo, compañero de Giovannini, va esta décima, intitulada Los Pavipollos Mentales. De la lluvia de inversiones han caído algunas gotas ni pequeñas ni grandotas, que no aportan soluciones. Siguen las conversaciones, los viajes al extranjero, la promesa de hambre cero aumentó más la colmena, alargando la cadena en destrucción del obrero. Como decía el más fuerte, son pavipollos mentales. Un abrazo grandote, como tajando pollo, el payador juvenil para toda tu audiencia, para Espíndola y tu hijo, que también habla. Chao, hermano fuerte. Hola, Giovannini, escúcheme, Giovannini, este Macri se piensa que va a arreglar a toda la gente con plata. Está dando plata a lo de la UBA, a lo de la asistencia social, ahí, a Pérsico. No va a arreglar todo el mundo con plata, Y la plata se va a acabar algún día, Y así van a correr peligro las jubilaciones, todo. Yo la verdad no entiendo dónde están las inversiones. Para mí deben ser los lobitos amarillos que vienen en el 2017. Porque inversiones no veo nada yo acá. Bueno, Giovannini, muy bueno el programa, siga así, chao. Sí, Rubén, Jenny, Espínola, buenas tardes, Roberto de Saavedra. Rubén, yo quiero saber, el lunes, ¿qué feriado es? ¿Qué es lo que se festeja? Que yo tengo entendido es una derrota. La verdad es que no sé, porque ponen feriado así, cuando uno pierde, ya es un desastre. Y un saludo a Jorge Macri, que se reponga y venga el lunes. Buenas tardes, Rubén María, de todo el equipo, María de José León Suárez. Te quería decir que un señor que está en tu, no en tu programa, antes de Roberto Lisandro, que se llama Russo, Gabriel Russo, dice que va a juntar gente para que cada vez que sea más grande la gente que se junte, van a ir a la casa del gobierno y lo van a agarrar el porro del culo a Macri y lo van a echar. Eso se llama fomentar la violencia. ¿Por qué no lo hicieron? Él defiende a Cristina. ¿Por qué no lo hicieron en la época de Cristina, cuando sabían que Cristina robaba? ¿Qué? ¿Por qué sabe? Muy bien, eran los oyentes que se comunican al 4535-5999. Ahora vamos a hablar un poquito de la defensa nacional. Según la defensa nacional, los políticos nuestros, nosotros, los argentinos, o la nación argentina, no tiene hipótesis de conflicto. ¿Qué significa esto? Que no podemos, no vamos a pelear con nadie, no tenemos... Tenemos un pedazo de nuestro territorio ocupado, una amenaza de quedarse con la Antártida, una nación europea, extendiendo su dominio soberano sobre lo que ya ocupa. Y por otro lado tenemos un vecino que siempre jugó en contra de nosotros y apetece mucho lo que nosotros tenemos. Yo le voy a leer esto y usted póngase a pensar si podemos tener o no hipótesis de conflicto. Yo no le digo que tengamos una guerra con nadie, porque siempre está el mal pensado que dice, este es un militarista. No. Decía von Clausewitz, que fue uno de los más grandes estrategas que tuvo el mundo, si quieres y amas la paz, prepárate para la guerra. ¿Por qué? Porque la fuerza que vos puedas tener disuade al que quiere quedarse con lo tuyo. Y si nosotros estamos en total estado de indefensión, como estamos, cualquiera va a venir a sacarnos lo que es nuestro y no vamos a tener con qué defenderlo. Entonces yo le voy a poner un ejemplo, porque esta es una nación chiquita, un vecino que no puede joder a nadie, pero sí te puede joder a la Argentina y en gran forma. La Armada chilena es la primera que accede al sistema MBDA. Chile incorpora la nueva versión del misil antibuque Exocet MM40 Block 3. Santiago de Chile. La Armada de Chile ha alcanzado un nuevo hito en su desarrollo tecnológico, convirtiéndose en el primer usuario a nivel mundial e incorporar la última versión del misil antibuque Exocet MM40 Block 3. dotado con un nuevo buscador de blancos, con capacidad de contramedidas electrónicas SCM. Esta solución tecnológica desarrollada por el consorcio europeo MBDA permite que la señal generada por el misil para identificar el objetivo pueda filtrar las emisiones transmitidas por el blanco utilizando un avanzado emisor de contramedidas electrónicas que detecta y discrimina los mecanismos de interferencia electromagnética y señuelos empleados por el buque adversario para defenderse del ataque, garantizando de esta manera el impacto en el elemento seleccionado. La Armada de Chile integró este nuevo sistema de armas en la fragata multipropósito de la clase MFF-18 Almirante Riveros, tal como publicó Indefensa con el pasado 4 de agosto. Este buque arribó el 30 de julio al puerto de Valparaíso para finalizar un periodo intermedio de dique efectuado en la planta industrial Talcahuano de astilleros y maestranzas de la Armada. La publicación de imágenes del buque con dos nuevos atriles cuádruples y un modelo desconocido de misiles antibuque de la familia Exocet llamó la atención a la comunidad de defensa, puesto que la Riveros contaba con misiles Harpoon Block 2, al igual que las otras 7 fragatas que componen la Escuadra Nacional. Las nuestras están todas hundidas y las que no están en reparación y no flota. En un comienzo se pensó que la munición a bordo correspondía a los misiles Exocet MM40 que la institución compró en 2002 para equipar a las fragatas de la clase líder Almirante Condell, Almirante Lynch, y que se encontraban almacenados tras la venta de estos buques en diciembre de 2007 a Ecuador, o bien que correspondieran a la versión Block 3 que está en producción desde 2009. Finalmente, se trata de los misiles Exocet MM40 Block 3 que incorporan mejoras en sus cabezas buscadoras y que permitirían la institución actualizar sus capacidades de guerra antisuperficie y mantener su plataforma de combate con la más avanzada tecnología disponible en el mercado internacional. Leyendo esto, uno se hace esta pregunta, ¿no? ¿Quiénes podrían ser los posibles enemigos de Chile? ¿Por qué se arma Chile así? ¿Por qué está armada y tan tecnificada y tan armada Chile? Los posibles adversarios podría ser Bolivia, pero Bolivia no tiene mar. Podría ser Perú. Perú sí tiene mar. Y el otro es Argentina. Y Argentina tiene mucho mar. Entonces, se está armando, tiene submarino, tiene todo este tipo de tecnología moderna. A uno le cabe la pregunta, ¿qué va a ir a pelear contra las ballenas del Pacífico? ¿O se están armando para que Canadá mismo hizo un informe, que yo lo leí, lo traje acá, de que Chile se estaba armando hasta los dientes por una posible ataque para tener territorio a la Argentina, a Bolivia y a Perú? Y nosotros estamos viendo Tinelli, hoy el partido de tenis que ganó Del Potro, y que los jugadores de la selección no hablan, pero no pensamos en la Argentina y lo que podría ocasionar todo este tipo de cosas para nuestros hijos principalmente. Y que ni siquiera en esos deportes cantan el himno, o sea, no pasan solamente lo instrumental nomás. Bueno, eso es una forma de despatriar, porque vos fijate que esto, en el año 44, Johnny, el gobierno de Farrell firma cuáles son los símbolos patrios y la obligación del ciudadano a respetarlo, y acá los que no lo respetan son los gobernantes. Porque nosotros tenemos un director de deporte, tenemos funcionarios. Sí. ¿Y cómo es que el himno nacional lo tocan en tiempos de chamamé, en tiempos de rock? Estamos todos locos. Esas son violaciones a la ley que fue la que impuso los símbolos patrios. El himno, el escudo, la bandera. Inclusive cuando vos ves que están izando la bandera, pasan caminando oficiales, policías. Antes el policía veía que estaba izando, ahí nomás se paraba, se cuadraba y saludaba la bandera. Sí, sí, sí, hoy en día. Y nadie le da pelota a nada. Entonces, esta es una forma de desculturizar y despatriar a los argentinos. Hoy ya no me queda mucho tiempo, tengo también nueva filtración de WikiLeaks. Estados Unidos armó al ejército de Yemen antes de la guerra. ¿Se acuerda cuando yo le decía que la primavera árabe había sido organizada y orquestada por los Estados Unidos? Y después de la primavera árabe, ¿qué sucedió? La invasión a Libia, la muerte de Gaddafi, el gran despelote en toda la zona. ¿Y quiénes estaban ahí? Hillary Clinton. ¿Casualidad? Bueno, mañana, el lunes, lo vamos a ver. Y después también hay un informe de Stephen Hawking que alerta de un apocalipsis inminente. ¿Por qué? Porque él sostiene, y es alguien que es creíble porque es un científico muy importante, él sostiene que va a haber una lluvia de enormes rocas espaciales, algunas de las cuales tienen más de un kilómetro de diámetro, que señalan los científicos, y este astrofísico ha emitido una aterradora advertencia sobre la amenaza que plantean diversos asteroides. Y esto lo informa el periódico Express. Ahora, asteroides grandísimos, hasta de un kilómetro, que pueden chocar con la Tierra. ¿Qué pasó en Uruguay? ¿Fue un terremoto, fue un sismo o fue un asteroide que se desintegra en el aire, de ahí la explosión? Todo está por verse. Bien. Acá tenemos ya los muchachos de AMEC. Me quedé atento con lo que dijo, ¿no? O sea, interesante. 19 horas 59 minutos y ya tenemos aquí al compañero. Estas son las cosas que a mí me preocupan a veces también, no solamente la política. Y la verdad que sí, sí, sí. Sobre todo las catástrofes, los terremotos que están pasando en Centroamérica. Y hoy lo hablaba, digamos, en mi trabajo, diciendo, en cualquier momento la falla de San Andrés va a empezar a actuar, ¿eh? Y ahí es donde está pronosticado el gran desastre. El gran desastre. Ahí yo pasé recién, decirle que después te lo dejo si puedes. Dale. Que hay un audio de 3 minutos de lo que están haciendo los rusos, porque prevén una gran catástrofe y que predicen que puede haber hasta 40 millones de muertos. No, es tremendo. Así que hay que estar atento. La naturaleza está pasando factura y... Y están pasando cosas que no son comunes. Sí. No son comunes. No es común. Por lo pronto... El deporte, digamos, es una cosa que por lo menos suaviza y relaja, y lo que pasó hoy en Zagreb, en la Copa Davis, nos deja un poco de tranquilidad pensando en mañana, la serie 1-1, y eso por lo menos nos hace distraer de todos los sucesos nefastos naturales que están pasando en el mundo, ¿no? Y fíjate que hoy en China hubo también... También. Un terremoto grandísimo. Es tremendo, tremendo. Muy bien. Te dejamos por favor, y como todo siempre, tuyo el micrófono. Un verdadero placer, ¿eh? Y un buen fin de semana, lo chicos. Lo dejamos aquí en Radio Belgrano AM650. Feliz fin de semana para todos. Que deseen que ya llega APL, somos fútbol, con el compañero acá, Maxi. Pasen un buen fin de semana. Saludo a Daniel, saludo a su hijita hermosa que tiene. Hasta luego y gracias. Belgrano.